Travesía. Música más allá de las apariencias. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son tus proyectos, los actuales y los que vienen, para bueno, que podamos seguir tu trayectoria, tu obra? Bueno, pasó que en el año 2003, en París, pues yo me fui de acá en el 90, medio quebrado, no tenía un mango, y me fui, y pasó que en el 2003... un gran músico argentino que se llama Gerardo Di Giusto, cordobés, con el cual habíamos tocado, ya teníamos un trío, bueno, él se empezó a dedicar a la orquesta sinfónica, bla, bla, bla, hizo la carrera de dirección y qué sé yo, y bueno, y me invitó a un concierto que daba él, donde me arregló dos temas y yo toqué la parte solista de dos de los temas que se tocaban esa noche. Muy bien. Y me quedó un recuerdo así imborrable, y para colmo, por suerte, se grabó y ya me lo traje. Y cada vez que lo escuchaba en Argentina, yo decía, quiero hacer esto. Y bueno, tardé de 2003 al 2016 en poder llevarlo a cabo, con la, bueno, inestimable ayuda de Quique Agesta y mismo de Jimmy, a quien conoces, que también nos ayudó. Y bueno, y eso es en lo que estoy ahora. Me encantaría poder seguir con eso. No sé si dejar de lado los grupos o dejar de lado eso que yo hice muchos años, que se llamaba Caños y Computadora, que vi que tenés el CD. No sé si dejarlo de lado, pero por lo menos tratar de tocar con una orquesta de cuerdas que me fascina, me encanta. Las cuerdas es como que te acompañan, te sostienen, te envuelven, ¿no? Bueno, y me gusta mucho y me encantaría poder hacerlo, seguir haciéndolo en Argentina y donde sea. ¿Cómo sigue para tu oído el desarrollo de la música argentina? Digo, formaste parte de la grabación de un disco importante y se llama Raíz Spinetta, donde grabaste una canción muy linda del Flaco, y sin embargo no es común que aparezcas vinculados interpretando otros autores como fue en este caso. No sé, ¿estás prestándole atención a algún grupo en particular de nuestro país o del mundo? ¿Estás escuchando algo? Es una buena pregunta, porque, a ver, yo en los últimos, bueno, no importa cuándo, hace 15 años ya, alguien me hizo conocer a un autor, compositor francés, que murió no hace mucho, o sea que se puede considerar contemporáneo, que se llama Mauricio Duruflé, Maurice Duruflé en francés. Bueno, y el tipo hace música sacra, música sacra. Y yo me agarré un metejón con eso, que no sé, dejé de lado todo, no sé qué pasó en mí, pero Maurice Duruflé pasó a ser el disco por excelencia que escuchaba prácticamente todos los días. Y para colmo, bueno, la cuestión es que si tengo que nombrarte qué cosa de la actualidad me atrae, yo no es que no haya, sino que yo no estoy al tanto, no soy un escuchador de radio, ni poner la televisión a ver quién toca. No soy de eso, no sé por qué. ¿Será porque hago tanta música todo el día que cuando termino lo mío, quedo silencio y escuchar un pajarito, ¿no? Sí, sí. Pero sinceramente no estoy al tanto de lo que se produce. no sé. ¿Cómo llegaste a la grabación de este disco, Raíz Spinetta? Raíz fue casual porque me invitó a tocar quien... un grupo de cantantes folclóricas donde estaba... Ay, no me acuerdo los nombres, pero bueno, no importa. Yo toqué con un grupo en un boliche de Buenos Aires y el productor del disco, que son dos, pero uno de ellos, Néstor Díaz, escuchó lo que yo toqué y bueno, y medio que conocía mi historia y dijo, este tipo tiene que estar en el disco. Nada, me invitó y me dijo, elegí un tema, no de estos, de esta lista, porque ya están elegidos, uh-huh. Entonces elegí otro y no, así participé. Música para cine, porque también veo que tenés una particular sensibilidad con la imagen, ¿no? Esto estaría bueno también que lo cuentes, porque cuando presentaste el disco de Jimmy, también había algunas imágenes que se iban ofreciendo y que tenían que ver con cosas que vos mismo habías grabado, habías recogido, habías investigado. Por ahí también viene otro pedazo de la música tuya. Sí, digamos que desde que hago música, sobre todo instrumental, siempre hay alguien que se acerca después del concierto y me dice, ay, cuando tocabas me imaginaba cosas, ¿no? O directamente me decían, che, tu música es para películas, que se llama. Y sí, yo cuando compongo, siempre compongo viendo algo, alucinando imágenes o personas, ¿no? También compuse. Yo creo, esto es interesante, yo creo que nadie ha compuesto tantos temas dedicados a una persona como yo. No creo. En el mundo. Hago una apuesta que... ¿A una sola persona? A una persona. Tema para tal. A muchos colegas, a mi hijo, a mi abuela, bueno, mujercitas que uno tuvo. Entonces, bueno, tengo muchísimos temas para tal, ¿no? Y eso, sumado a, bueno, la suerte que tuve de recorrer tantos lugares distintos, me quedaron, lógicamente, grabados acá y en mi máquina de fotos, porque en un momento, hace unos 10, 12 años, me empecé a interesar por la foto, y bueno, y vi que tenía buenos comentarios, y viste, eso te da un aliciente para seguir, y bueno, pero desgraciadamente no me ofrecieron hacer todavía música para películas. La única que hice fue, hace muchos años, La Noche de los Lápices, pero no La Noche de los Lápices, sino un documental que se filmaba sobre la filmación de La Noche de los Lápices. Entonces, bueno, me dieron la oportunidad de hacer música. Nunca pude escuchar, y investigando un poco para poder tener esta charla con mayor fundamento, una cantata una cantata que escribiste que se llama Argentina Amarilla, Blanca y Negra. Contanos qué es eso. ¿Vos sabés todo? No, sabemos un poquito. No, bastante. Bueno, eso tiene una historia. La historia de eso es así, muy simple. Yo vivía en Toulouse, en Francia, y había una coral que tenía lazos muy fuerte con Argentina, muy bien. Entonces, el director me conocía, me presentó, qué sé yo, toqué, canté, bueno, ellos conocieron un poco mis discos, no sé. La cuestión es que me propusieron componer una cantata para la coral. Y bueno, y yo me paseaba por el río ahí en Toulouse, la Garonne, y... No sé, me fue bien con la literatura, que no es mi fuerte. Me fue bien, hice unas letras que me parecen bastante respetables, donde hablo, bueno, tengo dos temáticas en esa cantata. Una es la inevitable mezcla de razas, que claro, viviendo en Francia, eso se vive de otra manera que viviendo en Argentina, que no hay ese problema, ¿no? Viviendo en esos países europeos, la cosa racista es mucho más fuerte. Y más hoy, ¿no? Con todo lo que viene pasando. Hoy ya. Bueno, entonces, tiene dos temáticas. La cosa de la mezcla de razas inevitable, ¿verdad? Bueno, y los ancestros, bueno, todo eso. Y, bueno, se me mezcló con la temática de mía personal, de un autoexiliado, pongámosle, que ya... porque tiene cuatro movimientos, ¿ya? Y dos de ellos, los finales, son un tango y una candonga, que es una mezcla de candombe y milonga. Bueno, y las letras de eso hablan de mí, que ya no tenía más esperanza de volver a Argentina, cosa que por suerte no se dio. Y bueno, y esa cantata la estrenamos con esa coral y la hicimos por Francia, unos 15 o 20 conciertos, que fueron de Toulouse, pasando por muchas ciudades, qué sé yo, y llegando a París. Y eso me preguntaste, ¿no? Te pregunté porque eso no es una cosa muy conocida acá, no, claro, se ha editado. No. Mirá, ayer, noticia fresca. Dale. Ayer, con este director, Santiago Cano, que dirigió la orquesta ayer, tuvimos una relación muy, muy linda, muy, muy linda. Y no sé, de repente hablando así, porque él me dijo que más que nada él se dedicaba a coros. Y yo me acordé de la cantata, ¿viste? Y yo digo, ah, ¿sí que yo tengo una cantata? ¿De qué habla? Y bueno, y le conté más o menos de qué se trataba. Y nada, y me dijo, con vos, mandame la cantata, que yo quiero verla, a ver si la hago, porque tengo que ir a España, no sé qué, a festival. Y bueno, quedamos en eso. Quedamos en eso, en que le voy a mandar a cantata a ver si... Ya de alguna manera hay una conexión entre esto que te pregunté y lo que estuviste totalmente, haciendo. Totalmente, por eso. Qué bueno. Por eso te lo conté. Algo para cerrar, por supuesto que es un placer poder compartir este rato con Jorge Cumbo, con vos puntualmente, contándonos parte de tu obra, de tu experiencia, de tu vida. Digo, algo que quieras contarle puntualmente a la gente de Bahía. Has trabajado con Jimmy Chocron, hemos presentado en el programa el disco, nos ha parecido muy valioso, también tuvimos la oportunidad de verte en vivo entonces, pero bueno, por ahí hay conexiones con otros músicos de distintos lados, porque sé que estás trabajando mucho con esta cosa más de pasarte también algunas cosas por vías poco convencionales, no que te estés juntando con otras personas, pero te hacen llegar cosas, vos haces llegar otras. Eso da pie para que entonces terminemos esta hermosa charla, porque te digo la verdad, yo me siento mal cuando voy a un lugar y me dice, y le digo, ¿tenés algún disco para pasar? Ay, no, che, le dice al técnico, buscá en la web a ver si aparece algo de cómo. Y yo digo, ¿para qué vine acá si ni me conoce? ¿Viste? Entonces, claro, estando con vos me da un placer enorme de saber que alguien, por lo menos alguien, sabe las cosas que hice. Bueno, la anécdota o historia es esta. Viviendo en España, en un momento me dediqué a progresar en grabar, en mejorar la cuestión técnica de grabar. Muy bien. Yo no tenía nada, trabajaba en la mesa donde comíamos. La cuestión es que en ese foro donde empecé a aprender a grabar y todo eso, casi todos eran músicos que querían aprender a grabar. Y todos colgábamos en esa página temas nuestros que habíamos grabado y los demás entonces le decíamos, che, te pasaste con los graves, con los agudos, la mezcla, bueno, así, críticas para mejorar, ¿no? Pero además, cuando colgaban los temas, el oboísta colgaba un tema y tocaba el oboe divino, y el trompetista, y el guitarrista, y había unos músicos del carajo en la página, en el foro. Y entonces se me ocurrió conectarme con uno primero, creo que fue el oboísta, y le dije, mirá, no nos conocemos, no sé dónde vivís, yo vivo no sé dónde, bueno. Y le digo, me gustaría que en una composición que hice ahora, que haya un solo de oboe, que una melodía, que la hice con el teclado, con oboe, sampleado del teclado, y lo toqué voz en vivo. Entonces, bueno, le mandé el tema, él hizo su solo de oboe, me mandó su solo, qué sé yo, yo lo mezclé con mi base que había hecho, y ahí logré el primer tema de 100 viejos caballos, justamente. Entonces, cuando hice eso, a otro que tocaba unas flautas turcas, le dije también, che, me encanta cómo tocás, si querés participar en mi tema, sí, mándamelo, sí, me encanta el tema, sí, ahí te mando, pa. Bueno, y así, sucesivamente, fui haciéndolo, todos los temas, con gente que no conozco, que conocí por chat, ¿viste? Uh-huh. En la web. Y bueno, y quedó un virtual disco, que yo por lo menos hice una tirada de 500, y que como uno de los temas que más me gustaban a mí, se llamaba 100 viejos caballos, bueno, con una letra y qué sé yo, nada, le puse al CD virtual el título ese, 100 viejos caballos, y es eso, una invitación al éter, a los músicos invisibles. Bueno, lo vamos a ir irradiando a la medida que vamos compartiendo la charla. Bueno, seguramente ya cuando esto esté saliendo al aire vamos a haber pasado dos o tres temas vinculados a esto y algunos otros de tu historia. Ha sido un placer conversar con vos, Jorge, y por supuesto la invitación y la puerta abierta para cuando vuelvas a Bahía y quieras hacer conocer más de tu obra. Gracias. Gracias a vos. Y ya que está aquí presente, gracias a Jimmy, que además te digo, Jimmy, que hoy a la mañana puse el Why Not versión lenta que grabamos en el Teatro Municipal. Y ahí me acordé que sí, que hicimos una versión lenta de Why Not con vos. Así que está incluida, ¿no?, en el disco. Sí, me gustó mucho, mucho. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos y saludo a Bahía. Compartimos así una extensa nota al maestro Jorge Cumbo, un músico muy reconocido, fundamentalmente en el exterior. Lamentablemente acá muy poca gente le da bolilla, muy poca gente lo reconoce como un músico importante. Lo que acabamos de compartir era una vieja grabación que él hizo con Lito Vitale, Lucho González y, por supuesto, el tema de Ariel Ramírez, Alfonsina y el mar.